Sabiendo que se transpira la casaca, los pibes se destacan, negros por los sudaca. La clica sabe cómo es esto de volar sin capa o cómo borrar a gestas del mapa, gastando en latas caras pero en bebidas baratas. La clica ataca, madafaca, y nunca por detrás. Es hilo tan fino como aire que respiras. Aspiran guas, tener técnicas que vos comparás. Tal vez lo que quiera viera, siempre piden más. Este rap que les da sin piedad, golpes bruscos, sin necesidad de encontrar ese punto justo. Estoy comprometido a seguir con lo que produzco, tratando de cumplirle los caprichos y los gustos. Me luzco en lo que hago, mi alma de vago camina perdida en busca de malos tragos. Y vago, haciendo sonar estilos raros. Rap shit específico, con mi equipo escupo claro. No paro, sigo caminando, refisura. Tus nenas acopladas mejoraron su figura. Perdimos la oportunidad de la visita a oscuras para pulirnos juntos en lengua y literatura. Mueve la cintura, parderos en el lugar. Escrituras puras que te hacen suspirar. No duran, man, para vencer hay que entrenar. No te gusta esta mierda negra, eso ya me da igual. Dame otra de cal y algo de sal para el tequila, y algún instrumental para reventarla con mis kilas. Otro pistón del Bronx motivado por la resina. Barderos callejeros decorando tus esquinas.